La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a todos los que os acabáis de conectar a La Rosa de los Vientos. Tengo una mala noticia para todos vosotros, y es que hoy hemos empezado una hora antes, y los que no habéis estado en la sintonía de Onda Cero os habéis perdido una hora interesantísima de programa, que eso sí, una vez que acabe este programa ya podréis consultar y escuchar a través de OndaCero.es, la página de internet en donde tenéis todas las grabaciones de todos los programas de Onda Cero y de todos los programas de La Rosa de los Vientos. Una hora interesantísima porque hoy hemos empezado a las 12, excepcionalmente. Hemos conversado con Enrique Rodríguez Picabea, autor del libro Los Monjes Guerreros, y hemos tenido a Josep Guijarro con sus 32 rumbos en esta ocasión visitando Copán, en Honduras. Y el resto de temas que tenemos preparados para esta noche, hasta las 4 de la madrugada. Monográfico Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales nos hablan de la comunidad secreta. Recordamos a Catalina de Erauso en el pasaje de la historia de esta noche. Entrevistamos al investigador canario sobre el loco mundo del misterio. Hablamos hoy con José Gregorio González. Tendremos la noticia ecológica del día en azul y verde. Un nuevo lince ha fallecido. La verdad es que la situación del lince, aunque parecía que había mejorado en los últimos tiempos, sigue siendo preocupante. De la agenda cultural de Martín Expósito, toda la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, por supuesto vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y el callejón del escribano, Halle Berry, el Zapatereki, la última película de los hermanos Coen, y desde ya mismo Materia Reservada con Fernando Rueda. Y como siempre, por supuesto, con Martín Expósito, infiltrado, siendo el auténtico guardaespaldas, aunque él no lo sepa muchas veces, de Fernando Rueda. Así es, Bruno. Esta semana te voy a contar lo que ha estado haciendo Fernando, porque al principio de la semana le encontré entre sus papeles dos muy especiales. Uno de ellos con una fecha, domingo 12, 9 de la mañana. Bueno, bien, está ahí bien. Y el otro era una predicción meteorológica. 65% de precipitación, probable. Temperatura mínima 15 grados, máxima 24, noroeste, el viento una fuerza de 14 kilómetros por hora. ¿Qué estaba haciendo Fernando en cuatro vientos? Probándose un paracaídas. Es que creo que iba a saltar, pero ha tenido la mala suerte o la buena suerte que mañana probablemente no vuele. No del salto por los aires. Lo que yo no sabía era que Fernando, en alguna ocasión, que nos lo cuente ahora, él quiso ser legionario. Legionario, yo, Fernando, no sé, ¿no? Caballero, sabía que era caballero. Caballero de la orden de ¡Arr! Perdona, pero yo... ¿Pero legionario de Cristo o no? Yo he hecho... Hemos hablado de las órdenes militares. No, la orden del ¡Arr! Yo hace más de 20 años ya era alférez del ejército. Con lo cual, en 20 años de ascenso, ahora mismo debo ser... podría ser, yo qué sé, capitán, comandante. O sea que... Que primero yo tengo el grado, cosa que tú, Martín, no has hecho. Mira, si ahí este documento gráfico, Bruno, que los oyentes se lo están perdiendo, no lo pueden ver. Ahí está Fernando, fíjate, lo que pasa es que la bandera no es... es de otro color. Ah, es de otro color. Barras y estrellas. Tres colores. Barras y estrellas, ¿se levantará alguien cuando pasen? No, aquí lo que pasa es que hay mucha gente que no ha hecho... no he hecho la mili, entonces, pues claro, que la servidor, hora de la verdad, servidor se apunta. Claro, es que os falta un poquito de llevar el uniforme. No solo lo he hecho, sino que eso. Me llevaron ante un juez para explicar por qué no. Si hace falta la trompeta, la tocamos, Bruno. Oye, la que suena. No estuve en la Legión, pero, joder, antes ir a la Legión era de machos, de tíos. Ahora ya hay mujeres, ya hay de todo, pero bueno... Y son los que más rápido andan, son los mejores. O sea que, y lo han demostrado en misiones en el extranjero. Uh-huh. Así que yo lo que os propongo es que nos pongamos el uniforme y pasemos a la cabra. Por delante de su majestad de los Reyes Magos. Pues no, este lluvia, sonido no. Que escuchamos es el que puede haber mañana. En ese desfile de todos los 12 de octubre. Antaño, día de la Virgen del Pilar. Hoy día de la Hispanidad. Pero... sea una cosa u otra, lo que sí que es cierto es que todos los años... Sí, por supuesto, pero ya no en todo el territorio nacional. Pero ¿no? en tu Zaragoza... Sí, eso es. Luego es la festividad. Allí el desfile es para ofrendar y aquí el desfile es para mostrar esas fuerzas armadas, para vestirlas de largo exponerlas. Muchas cosas han cambiado en los últimos años. Has hablado ahora, hay mujeres, el papel de la mujer, se cumplían 20 años de la mujer en el ejército español, que bueno, que ya tiene un papel fundamental en los últimos tiempos, un papel cada vez más importante, un ejército que seguramente se parece muy poco al de hace 20 años, entre otras cosas porque hay mujeres, porque ya no solo está formado por españoles, por lo menos de nacimiento. No, lo más llamativo en esto es que por primera vez en España el desfile, el ministro de Defensa no será un ministro, además, sino será la ministra, es decir, que no pudo ir al anterior gran desfile. Pero en este desfile, digamos, ella no lo preside, porque lo preside el rey, la familia real, pero va a tener una mujer ministra. Con lo cual, imagínate lo que ha cambiado en 20 años las Fuerzas Armadas. Te recuerdo que la ayudante de la ministra es por primera vez también una mujer. Quiero decir, el cambio ha sido absolutamente tremendo. El otro día hablaba con una persona que de repente me sacó el Dédalo. El gran buque que había hace años en las Fuerzas Armadas Españolas era un buque americano que nos habían dado los americanos cuando ya no lo querían, cuando para ellos estaba jubilado, que era un buque que ya al final no se le podía sacar mucho alta mar porque se hundía. Y ahora tenemos unos barcos, tenemos portaaviones de primera calidad. Es decir, realmente ha habido un cambio muy, muy importante entre esos dos ejércitos. De hecho, ahora mismo se está debatiendo el presupuesto de los presupuestos del gobierno. Y ya nos hemos enterado que el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de defensa en total, para el año que viene, se va a ver reducido en un 3%. Es decir, va a haber 8.241 millones de euros. Bueno, esto es una excepción. Esto es una excepción. Las Fuerzas Armadas siempre, históricamente, han sido la cenicienta. Tenían muy poco dinero, por eso teníamos unas Fuerzas Armadas en las que lo que más valían, siempre decía, eran los CEDMES y los hombres, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas porque eran gratis hace 20 años, es decir, había el servicio militar obligatorio. Pero hay que pagar a los soldados, cosa que no está mal tampoco. Claro, claro, es decir, ahora tenemos un ejército profesional, ¿no? Y mucho, sin duda, mucho mejor preparado. Pero te decía que este año es una excepción para el año que viene, esa rebaja, porque llevamos subiendo muy considerablemente los presupuestos en estos últimos años. También hay algo muy novedoso de ese en ese ejército que vamos a ver mañana en comparación con el de que tú has mencionado hace 20 años. Y es que en los presupuestos del Estado, fuera de los presupuestos de defensa, hay nada más y nada menos que 616 millones de euros dedicados para operaciones de mantenimiento de la paz. Porque tenemos soldados en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, en Líbano y en Chad. Eso antes era impensable. Eso es absolutamente increíble, porque sobre todo teniendo en cuenta que los soldados españoles tienen mucha fama y mucho prestigio fuera, ¿no? Es decir, y cada vez que hay misiones siempre se intenta contar con las Fuerzas Armadas Españolas. Imagínate que hace 20 años haber pensado que podíamos tener legionarios, paracaidistas, soldados en medio mundo, ¿no? No es hace 20 años, pero hace 30 sí que sería absolutamente impensable, porque bueno, para intentar llevar la paz fuera hay que tenerla dentro, cosa que, claro, que no estaba todavía del todo claro. España, bueno, según diferentes fuentes, unas u otras, para algunos es la octava potencia mundial, para otros la novena, la décima. Sí. ¿Está en esa posición en cuanto a su ejército? Yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que, vamos a ver, hay en cuanto a medios, podemos decir que sí, que tenemos unos buenos medios. No sé si estaríamos en esa de los 10 primeros, ¿no? Pero en medios sí, es decir, tenemos una armada bastante potente, Tenemos un ejército del aire muy bien dotado, de eso que siempre hemos llamado un término medio alto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que frente a las potencias como Estados Unidos, como Francia, Alemania, tal, bueno, pues estamos en un nivel claramente Rusia, quiero decir, claramente inferior. Sin embargo, frente a los que podrían ser, como siempre lo hemos dicho, ahora que nadie se ofenda, pero los que podrían ser nuestros potenciales enemigos, que en este caso serían el norte de África, mantenemos una clara superioridad. Clara superioridad en base a esos medios. Lo único que pasa es que lo que hace 20 o 30 años era claramente para qué tenemos un ejército, ahora ha cambiado. Ahora tenemos un ejército que requiere otro tipo de medios, ¿no? Porque ahora tenemos un ejército que se proyecta mucho más lejos y que realiza un tipo de misiones hace tiempo impensables. Y te pongo un ejemplo. Entre los programas de armamento que ahora mismo se mantienen para el año que viene, programas de armamento importantes, por ejemplo, tenemos el avión de combate europeo, el Eurofighter. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la presencia española en los combates cada vez está aumentando esa presencia. Por suerte no hay combates, pero cada vez se proyectan más hacia afuera, ¿no? Luego tenemos los aviones apagafuegos, es decir, el ejército nunca había tenido como ahora una unidad militar de emergencia, ¿no? Y entonces ahora resulta que necesitamos, la Fuerza Armada necesitan este tipo de aviones, ¿no? Y luego resulta que necesitamos otras cosas como vehículos blindados y inhibidores de frecuencia, porque al tener nuestras fuerzas en lugares de conflicto, el enemigo ya no es un enemigo que te lanza misiles, sino que es un enemigo que te pone las bombas, entierra las bombas en las carreteras y trata de hacerlas explotar cuando pasan los camiones. Bueno, estas necesidades realmente no son las típicas necesidades de submarinos, barcos y tal, que también estamos modernizando nuestros barcos y nuestros aviones. Es decir, estamos, ya hemos dicho el Eurofighter, pero también estamos, por ejemplo, con submarinos y teóricamente, digo teóricamente porque eso sí es un tema histórico que no ha cambiado, cuando se hacen los encargos a las industrias patrias de barcos y todas estas cosas, normalmente siempre se ha producido un cierto retraso en las entregas. Pero, por ejemplo, se está construyendo el buque de proyección estratégica, que será el buque más grande que tenga la Armada, al que ya se le ha puesto nombre, porque fue votado en marzo, y se le llama Juan Carlos I, el más grande, era el príncipe de Asturias, ahora el Juan Carlos I. Como debe ser, ¿no? Como debe ser, respetando que las cosas estén claras. Y bueno, te vamos a contar que le va a dar a nuestro grupo de combate una cierta protección. Además va a poder llevar aviones, ¿no? Uh-huh. Es decir, para poder actuar, ¿no? Es decir, realmente, hombre, es una pena porque ha habido una reducción, pero yo creo que en unos momentos de crisis como los que estamos, me encantó oír al jefe del Estado Mayor de la Defensa el otro día en el Parlamento diciendo que él no va a ser el primer jefe del Estado Mayor de la Defensa que llegue al Parlamento y diga que está contento con lo que le dan, ¿no? Uh-huh. Pero que acepta perfectamente que en una época de crisis todos tienen que apretarse el cinturón, ¿no? Hablando precisamente de épocas de crisis, de dineros, de pedir, de dar, hablas de ese presupuesto de 8.241 millones de euros del presupuesto para el próximo año del ejército, que es una cifra mareante, mareante, aunque no es ni mucho menos la más alta de las que existen en los países importantes del mundo en su presupuesto para el Estado. Revisando esos presupuestos, que lo has estado haciendo, hay una partida que nos interesa muchísimo, muchísimo, y que tú conoces a la perfección, sobre todo el destino que se le puede dar en ocasiones, que son los llamados fondos reservados, que es una palabra y una expresión que da muchísimo miedo a la población, que genera mucho recelo, en ocasiones, pero que sin embargo son fundamentales en cualquier estado. Efectivamente. Los fondos reservados van siempre metidos, como todo el dinero, en los presupuestos generales del Estado. Lo único que en esos presupuestos solamente hay, solamente hay una parte opaca, es decir, hay dos. Hay una que son los presupuestos de la Casa Real, que el rey puede gastarlos, digamos, de alguna forma como él quiera, pero realmente lo único que no tiene ningún tipo de justificación son los fondos reservados. Cualquier Estado necesita disponer de un dinero para poder hacer frente a gastos inconfesables. Y cuando decimos inconfesables, no nos estamos refiriendo solamente a que también a comprar terroristas. Pues claro, vamos a ver. En el desfile hay unas medidas de seguridad, está habiendo unas medidas de seguridad tremendas en Madrid. Hay quien no es de Madrid, pues le diremos que está habiendo controles en las carreteras, está habiendo todo tipo de cosas. Incluso han desaparecido las papeleras de toda la zona del desfile, ¿no? Para que así no evitar problemas. Si se puede conseguir que haya un terrorista de ETA que a cambio de dinero facilite información, lo que está claro es que no se le puede hacer firmar un vale de por informar a la policía voy a cobrar en este momento 50 millones de euros o un millón de euros, yo qué sé, no sé, lo que sea. 500.000 euros. Eso no se puede hacer. Para poder hacer ese tipo de cosas se necesita tener un fondo. Es decir, y en el Estado son peores todavía que en las empresas privadas. Es decir, cada cosa tiene que tener su papel de caja, ¿no? Pero también hay otras misiones que son, aunque sean inconfesables, que también lo son, a veces son mucho más sencillas, ¿no? Por ejemplo, hay que pagar el rescate de una persona secuestrada. Una persona se la secuestra, imaginaros que se la secuestra en Kuala Lumpur, y que se pide de rescate 20 millones de pesetas. Estoy pensando en pesetas. Y entonces llega y la familia no tiene el dinero. El Estado puede tomar la decisión de pagar el dinero para liberar a un español, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Que nuevamente no puede tener un recibo de los terroristas en el que diga, a cambio de entregar vivo a este tipo, he recibido tantos millones, ¿no? Claro. Entonces, eso sale de los fondos reservados. Por eso estoy pensando ahora, por ejemplo, que hablamos semanas anteriores del pirateo en Somalia, el barco español que había sido secuestrado, el Playa Braco, y se hablaba de 1 millón de euros que se había pedido de rescate, que se sabe y se sospecha con mucho fundamento que se pagó a los secuestradores. Ese dinero, para aclararnos, sale de esos fondos reservados. Efectivamente. A veces es verdad que son los propios armadores que tienen un dinero el que hacen frente a este tipo de casos. Pero hay veces que no, y entonces el Estado tiene que sacarlo de ese dinero, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de cuando hay un preso español en una cárcel extranjera y que se le da un dinero para poder sobrevivir, o que se le da un dinero para ayudarle a buscar abogado o cosas de esas. Todo eso, sin embargo, sí que está recogido, se firman papeles y el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un dinero para eso. Pero, ¿quién necesita fondos reservados en España? Lo necesita, obviamente, la madre de todos los fondos reservados es el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Los tiene también el Ministerio del Interior para que puedan tener esos fondos la Policía y la Guardia Civil. Y también tiene fondos el Ministerio de Defensa como tal y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues para el año que viene se congelan todos los fondos reservados, toda la partida de fondos reservados, menos el del Ministerio del Interior, que pasa de 5,7 millones de euros a 6,7 millones de euros. Es una subida muy considerable que habla, bueno, un poco de la importancia que está cogiendo ahí. Pero, sin embargo, aunque lo de los demás no cambian, el que tiene un presupuesto mayor, sin duda alguna, es el CNI, que tiene 17,8 millones Es decir, interior 6,7 y el CNI 17,8 millones de fondos reservados. Un pequeño paréntesis. El total del presupuesto del CNI son 255 millones. Bueno, también es cierto que no se puede valorar de una forma de decir, hombre, sube el ministro del Interior y el del CNI no sube. Bueno, bien es cierto que en estos últimos años, especialmente el año pasado, en el cual subieron el 20%, ha estado subiendo muy considerablemente tanto el presupuesto del CNI como el de sus fondos reservados. Pero sí me gustaría aclarar que luego hay unas partidas un poco escasas, como son la del Secretaría de Estado de Defensa, que tienen 500.000 euros, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene 186.310 euros. Siempre me llama la atención cómo presuponen fondos reservados para el año siguiente y ponen 310 euros. Es decir, es genial, ¿no? Es estupendo. Es una partida tan cuadrada. En cualquier caso, lo que es cierto es que los ministros que tienen fondos reservados deben acudir a la Comisión de Secretos, en sesión secreta, al Parlamento, a explicar, sin dar detalles, pero en qué han gastado más o menos esos gastos y en qué prevén gastarlo, por qué necesitan eso. Son unas intervenciones absolutamente inútiles, que están bien que las hagan, pero cuando tú no tienes unos fondos que no tienes por qué explicar, bueno, pues en realidad no lo vas a explicar, y además es que no podrías explicarlo, no puedes, es una información tan absolutamente reservada que no vas a dar el nombre del tipo de tal que has comprado, ni vas a dar el nombre del dinero que has pagado en el secuestro, eso nunca lo vas a reconocer. Pero bueno, hay unos trámites parlamentarios que está bien, bueno, aunque reconozcamos su utilidad es más bien escasa. Pero una bajada o una poca propensión a dar dinero para esa partida de los fondos reservados, si se produce una reducción en esos presupuestos, ¿se pone en riesgo la seguridad del Estado? Yo creo sin duda alguna que con estos fondos reservados es la cantidad más importante para eso. Hay un montón de gente en el CNI hay una lista de colaboradores. Una lista absolutamente secreta. Es un documento que, de hecho, no está metida dentro de el ordenador del CNI. Es decir, que aunque entrara un pirata, nunca podría entrar, porque lo tienen fuera de eso, ¿no? Entonces, ahí aparece una serie de gente que cobra por dar información. Y hay gente que cobra, lo que hemos dicho, grandes cantidades por un servicio concreto. Pero hay otra gente que informa, da información, que presta determinados servicios. Estamos hablando que hay gente que a lo mejor se le da por una información 700 euros, que facilita sin ninguna duda el desarrollo de las misiones y por lo tanto están facilitando la seguridad del Estado. La semana pasada teníamos tu última filtración y dejábamos a expensas de determinados datos, más informaciones para esta semana. Una semana en la que además, bueno, pues se sabe que van a empezar a producirse una serie de quejas, una serie de protestas dentro de un cuerpo policial, el más conocido, la Policía Nacional, pero precisamente, aun siendo el más conocido, el más identificable por todos nosotros, no es el mejor pagado. Y ese va a ser motivo de protesta y puede ser motivo de mucha polémica interna que promete salir al exterior. Efectivamente. Es muy importante la manifestación que el sábado que viene se va a celebrar en Madrid, por las calles de Madrid, que es una manifestación de la policía. Es decir, vamos a asistir a una manifestación de miles de policías de toda España que vienen a Madrid para protestar ante el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por lo que consideran que es un salario injusto. En este caso, no es solamente que sea un salario injusto, es que ellos defienden, argumentan, y sus datos, la verdad, es que lo dejan absolutamente patente, que siendo la Policía Nacional, cobran bastante menos dinero que todas las policías autonómicas y que muchos de las policías municipales. Es decir, que muchos de ellos no tienen otra alternativa si quieren ganar más dinero que intentar buscar trabajo en policías municipales, que irse a los Mossos de Escuadra, irse a la Ertzaintza. Llevan un montón de tiempo quejándose, llevan un montón de tiempo diciéndolo y no les han hecho caso. Pero esto ha generado además que en estos momentos el nivel de tensión que hay entre la policía, entre los sindicatos policiales, con el ministro del Interior, sea absolutamente dramático. Es decir, han vuelto las acusaciones reiteradas hacia Alfredo Pérez Rubalcaba, diciendo que es el peor ministro del Interior de la democracia, que yo no creo que sea justa, ¿no? Pero sí referido ellos a su sueldo, a otras muchas cosas. Y ahí va a haber caña. Y luego va a haber, y atento a otro dato, que es que los guardias civiles se van a solidarizar con ellos y han pedido acudir a la manifestación. Ya creo que fue en diciembre del año pasado, hubo una manifestación de la Guardia Civil que llevó a un montón de represalias por parte del Ministerio del Interior. Así es. Bueno, pues ya han avisado que las guardias civiles no pueden ir a la manifestación, que tienen prohibido manifestarse y que tomarán medidas contra todos los que vayan. Es decir, hay una guerra soterrada, una guerra muy importante, que puede hacer mucho daño en estos momentos. Esta filtración lo que nos viene a decir es que en las próximas semanas, próximos meses, vamos a tener nuevamente titulares de esas características, por dos lados, respecto a la presión de la Policía Nacional hacia el gobierno, hacia la figura del ministro del Interior, y por otro lado, que estás diciendo que se va a volver a hablar mucho de la Guardia Civil, de su imposibilidad y de su prohibición de manifestarse, que ellos están empeñados y que, bueno, pues es una forma también de reclamarlo. Se solidarizan con la Policía Nacional, pero a la vez reclaman un derecho que consideran suyo. Efectivamente. Uh-huh. Eso es lo que va a ocurrir, y con la policía en tensión contra el ministro, lo que nos espera puede ser muy complicado. Estaremos muy atentos, además, a las filtraciones que siguen y que van a seguir llegando. Esto lo dejaremos para la semana que viene. Sí. Sí. Bueno. Lo dejaremos. Bueno, nos pasas algunas notitas, las tenemos en previsión. Y lo vemos. Las guardamos junto a las preguntas de nuestros oyentes. Vale, muy bien, me parece. No es el que nos las quiten o se las lleve alguien. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico con algunas preguntas de ellas. Así es que luego misteriosamente desaparecen. ¿Desaparecen? Sí, ¿solamente las mías o las de todas? Solamente las tuyas. Solo las de Fernando Rueda. Para que vuelvan a mandarlas. Tengamos constancia de que eran las tuyas, Fernando, nos han dejado por lo menos el plástico. Y... Ah, bueno, qué detalle. ¿Dónde guardamos las consultas? Para que no nos gastemos dinero en plástico. Consultar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, pues vamos rápidamente con una consulta que nos hace Fernán González. Dice que hace tiempo, aquí en materia reservada, se dijo que los servicios secretos tienen una máxima: un accidente que parezca un accidente. Pues bien, esta noche ha muerto el líder de la ultraderecha austríaca, esta noche, hace unas horas, Jörg Haider. Y bueno, ¿es un accidente? ¿Es obra del Mossad? Os pregunta Fernán González. ¿Es obra de la CIA? ¿Qué opináis? Y ojo, ocurre, además de esto que él comenta, bueno, pues seguramente para generar más dudas, ocurre muy pocos días después de lo que es, no su triunfo, porque no ganó, pero sí su, lo que él consideró un triunfo electoral en Austria, en donde nuevamente su figura ha vuelto a tener un gran respaldo en las urnas, la figura de Jörg Haider, que es un tipo, o era un tipo, absolutamente despreciable en sus ideas, en sus opiniones, de lo más despreciable que podía haber en la sin política duda europea, pero que, bueno, va a generar muchísimo debate, ¿verdad? Esta muerte. Sí, la pregunta tiene una explicación clara. Hay una forma muy fácil de... No es muy fácil nada. Hay una forma muy habitual de históricamente de liberarse de alguien, que es manipulándole el coche y que parezca un accidente, ¿no? Por eso la sospecha de que él puede haber sido asesinado por algún servicio de inteligencia o por alguien que no está de acuerdo con esa ideología nazi o filonazi que él tenía. Pero bueno, tendremos que esperar y ver lo que dice la policía austríaca y todo eso, ¿no?